El cementerio de Palma fue inaugurado el 24 de marzo de 1821 y ha sufrido grandes modificaciones desde ese momento. Los primeros entierros de los que hay constancia fueron en el año 1826, en lo que es la pared de la circunferencia, en el sector segundo. Los entierros de aquel tiempo se hacían en hileras, una tumba al lado de la otra, con agrupaciones llamadas cuadros y jardines de los cuadros. Después, con los años y siguiendo la influencia de los cementerios de Barcelona y Francia, devengó en el modernismo presente los cuadros quinto y séptimo, hasta que se hizo la ampliación de 1892, la cual se llamó Cementerio Nuevo, que había diseñado el arquitecto Tomeu Ferrà. Más tarde, el rediseño del arquitecto Gaspar Bernasar, dando el carácter de jardín de paseo que tiene el sector primero del cementerio de Palma, equiparable al mejor urbanismo modernista de los principios del siglo XX. Es una obra en la que se define un gran paseo con vías anchas y que deja de lado los entierros acumulados y masivos que se celebraron en todo el sector segundo, el más antiguo. Esta ampliación terminó en 1938, llegando a la puerta principal que ahora conocemos.